qué rabia. Si no me acordaba que me he prohibido hablarle, ni mirarle siquiera. En cuanto Margarita lea esta carta, me dice que sí, seguro. Dios mío, otra vez aquí. Pues no empiezo a temblar. Él ya me ha visto. Y en vez de venir, se para. Habrá imbécil. Ahora que estaba decidido, que me había aprendido 3 o 4 frases de memoria, si no me viera nadie... Si no me vieran las otras... Justo. Nadie. Late, late muy deprisa, late, late el corazón, late, late. Cuando Romo está prácticamente en el trance de decirle a Margarita que la carta, aunque la ha escrito el capitán, es de él para ella, aparecen los hombres que le echan la culpa a las mujeres de la situación en la que están. Margarita dice que no había hombres hasta que llegaron los marineros. Se van a abalanzar todos sobre ella cuando aparece el capitán para defenderla. Con esto terminará el primer cuadro de esta obra, y cantan tanto el capitán como Margarita y los hombres del pueblo el título Atrás, miserable. En la canción le descubre el capitán que la carta era de Romo y los hombres creen que han traicionado a los demás al acercarse a Margarita. Ellos le echan en cara ese acto y le llegan prácticamente casi a pegar entre todos. Le persiguen por el pueblo y quedan solos cantando al final el capitán y Margarita, y es él quien también se declara, llegándola a coger entre sus brazos. Una declaración de amor. Sí, de amor. Qué bella. Como tú. Bella como tú, porque va en esa carta todo el sentir de un hombre. Mucho más. El amor. El amor de toda una vida. Entonces, ¿esta carta es? Decisión, Romo. Ahora o nunca. ¿No te lo dice el corazón? Esa carta es... ¡Vamos! Esa carta es... Esa carta es... ¡Del capitán Alberto! ¡Del príncipe! Al fin se declaró. Gracias, Romo, por tus buenos servicios. ¿Eh? ¿Qué es eso? La alegría más grande que nunca soñé. Que el capitán, el príncipe, me escribe sus amores. Que yo acepto y que agradezco a Romo que haya sido el portador de tan buena nueva. Entonces el que ha hecho mal papel aquí he sido yo. ¿Y tú has sido el portador? Yo he sido... No sé qué decir. Yo he sido el portador para cerciorarme de que mis sospechas... ¿Qué? ¿Cómo? Nuestras sospechas tenían fundamento. ¿Y qué sospechas son esas? De que queréis al capitán. ¿Y a quién le importa? Me importa a mí. Nos interesa a todos los mozos del pueblo que no venga gente extraña a robarnos lo que es nuestro. ¿Y con qué razón es vuestro lo que no habéis sabido conquistar? Decid más bien que vuestro amor propio se siente ofendido por no haber sabido apreciar lo que tenéis en casa. Es la vergüenza que nos causa ver la facilidad que tenéis las mozas de aquí para querer al primer hombre que se presente. Tú lo has dicho, al primer hombre. Y aquí, por lo visto, no había hombres hasta que llegaron los marinos. Margarita, yo te juro que muy pronto los marinos sabrán que aquí hay hombres. Les bastará con saber que hay mujeres. Te burlas, ¿eh? Si no mirara que eres una chica. ¿Qué vas a hacer? Atrás, miserables que no se avanzan. Mi puño y mis puños sabrán rechazar. Tu bella niña, no temas por ti. Ya no estás sola pidiéndome aquí. Margarita. Traición, nos has engañado, amigos, valor. Andad contra ellos, que ya estoy aquí. Venganza, venganza, marchemos de aquí. Venganza, venganza, no temas por ti, no temas por ti. Por mi fe de caballero, de mi estirpe, mi blasón. Yo te juro, bella niña, que seré tu protector. los agravios que te han hecho yo no puedo consentir. Llegando antes de tu novio yo seré tu paladín. Agradezco con el alma vuestra noble protección, mas no quiero que a los hombres les prestéis conversación. Los agravios que me han hecho no me pueden nunca herir. Exijo aquí cuenta. Pues esto es peor. Mi novio. Su novio, ¿de quién nos quieres? En este momento descubre el pastel. Margot, no decía que vos la escribisteis. La carta es de Bobo pidiéndole amor. Si Bobo la quiere, yo Bobo protejo. Pero es eso cierto. Muy cierto. A traidor, luego tú nos engañaste. Pero estaba robo aquí. Poco a poco, compañeros, lo acordado yo cumplí. Y la carta que escribiste remarcándote a Margot, a pesar de lo acordado, no revela tu traición. Amor no he de Seguimos, como va a ser durante toda la obra, en el mismo escenario. En esa calle, como conté al principio, en donde prácticamente en las casas holandesas se ve ese bello terreno sembrado de tulipanes de colores. Ahora aparecen, como no, Sabrina y el cabo Stop. Y en verso se cuentan cómicamente sus amores, aunque realmente el cabo Stop quiere perderla de vista cuanto antes. Se retiran de la cena porque llegan los mozos y las mozas del pueblo agarrados del brazo, confraternizando después de tantas discusiones. Y se escucharán cómo precisamente cantan la canción titulada Niña, nunca bebas agua del amor. Y se van todos muy bien emparejados. ¿Ya te alejas, infiel, de mi lado? ¿Ya no quieres venir a la fiesta? Ya tú sabes, mi bien, que no es eso sino lo contrario. ¿Por qué tu impaciencia? El deber militar me reclama. El deber militar tiene espera cuando hay otros deberes más hondos. El deber del amor. Pero, reina, ¿no te he dicho mil veces lo menos que te quiero por dentro y por fuera? Nos sentamos en el banco. Y que voy a tener un disgusto. Y que voy a morirme de pena. Sí. Como no llegue pronto ese día tan feliz de coger la licencia y llevarte al altar y a mi casa para que hagas allí lo que quieras. Aún hay más. Sí. Cuando subo a mi barco y te veo tan triste allá afuera con los brazos en alto pidiendo, yo calculo que pides que vuelva. Sí. Ay, Sabina, yo no sé qué me pasa por los ojos y por la cabeza, que tu imagen preciosa la veo retratada en mil cosas diversas. Yo te he visto de proa sentada, yo te he visto de popa risueña, y si voy al rebenque te miro y te veo si subo a las velas. Cuando algún marinero me dice, mira tú el mascarón, ay mi reina, al mirarle enseguida me digo, su retrato, parece que es ella. Ya ves tú si te quiero con ansia, ya ves tú si te quiero de veras, ya ves tú los esfuerzos que yo hago para ser el mortal que tú sueñas. ¡Ay, qué contento me dan tus palabras! ¡Qué esperanza me dan tus promesas! ¡Ay! ¡Qué ilusiones más tontas, Dios mío, se está haciendo a sus años la vieja! Ahora quiero un capricho inocente. ¿Sí? Que me lleves contigo a la fiesta de la paz de los mozos y mozas que a dos pasos de aquí se celebra. ¿Que te lleve a la fiesta sí, conmigo? Anda, anda. Ay, Sabina, no estoy para fiestas. No. ¡El pensar que me voy y te dejo! Ya lo sé que te vas y me dejas, pero tú has prometido que vuelves. Eso sí, volveré. La cabeza. ¿Cabo Stoque? Sabina. ¿Me quieres? ¿No ves tú que mis piernas flaquean cada vez que te miro? Ay. De miedo. No me mires así. ¡Qué marea! Dame el brazo, que estoy conmovida. Ven, reina. Tra la la la la la la la la la la la la. Thank you. Cuanto más trasiegues, mucho más ardor. Y la sed de amores no es al empezar, es cuando no tienes agua que tomar. No tienes agua que tomar. La siguiente escena que vamos a oír, se queda sola en un rincón Margarita, que se lamenta de la situación, leyendo de nuevo la carta del capitán. Llegan juntos el capitán y Romo y hablan de ella. Y cantan a dueto Margarita y el capitán la canción titulada No te alejes, Margot, de mi lado. En ella, precisamente, el capitán quiere decirle que él siente lo que dice en la carta por ella, pero que no podrá ser ese amor, porque la realidad es otra. Van llegando al final el resto de parejas del pueblo. Yo he pasado la vida en un sueño, y mi sueño me hablaba de amor, y mi amor fue una imagen divina. Llorando, miradla. Silencio, por Dios. Ocúltate en tanto que hablarla ahora voy. Decidla lo grande que siento el amor y los berrinchines que pasando estoy. Si ahora no se ablanda con su protector, la cosa se pone de mal en peor. Mi Margot, no te alejes, Margot, de mi lado, ni me culpes de nada, Margot. Si tú sufres y penas y lloras, sufre y pena en tu mismo dolor. Oh, Margot, por favor, no comprendo, la divina que tanto me amó. Yo que sufra, que tiene y que llore, respetadme. Yo culpaba. Ah, la prueba de soborno y del amor. Esa carta es testimonio de un ardiente y puro amor. De Roma. No, no. El de un hombre que teniendo corazón cumplir tú antes con otro el mensaje que le dio. Margot, ya comprendo, pero fui a pediros protección. Y por gratitud la di, y por gratitud te amé. Hoy te quiero mucho más. Hoy que ya no puede ser. Alberto. Pronuncia mi nombre otra vez. Mi Alberto, mi Alberto. Sí. Alberto. Sí, lo has de ser. Mm-hmm.

140. Y si quieres, a través de internet, en la web www.cuéntamelo4h.com. Te lo repito, www.cuéntamelo24h.com. Pide tu cita. Te repito, 660 950 140. Y no dejes pasar más tiempo. Los pacientes suelen darnos la razón y siempre nos dicen: ¿por qué no vine antes? Dinos qué te ocurre. Intentaremos poner remedio a ello. Ya sabes, el teléfono 660 950 140. No dejes pasar tanto tiempo. Se ha hecho de noche y en la calle, que estaba desierta, van apareciendo las mozas, pero esta vez acompañado del brazo de los marineros. Bailan emparejado como despidiéndose. Se marchan y llega a la escena el cabo Stock, llamando al capitán para partir todos, ya dispuestos a salir sin que nadie se entere. El capitán habla solo, cantando lo que siente por Margarita. Ese canto tiene como título Mis ojos al ver los tuyos. Al final de la canción se marcha. Capitán, capitán, todo duerme. El momento llegó, capitán. ¿No te ha visto ninguno? Ninguno. ¿Y los nuestros? A bordo ya están. Las calderas están encendidas y la gente dispuesta a partir. Y falto yo, ¿verdad? Y os esperan. Y con ellos debemos salir. Perdón, capitán, pero vamos, que Margot se podía enterar. Eso no. Cuando se entere de mi huida, que se encuentre mi yote en el mar. ¡Ay, cabo Stock! Tú no sabes qué lucha de pasiones se agitan en mí. Capitán, por no ver a Sabina, yo deseo estar lejos de aquí. ¿Luego ella ignora? No tal. Si fue a bordo a llevarme un presente de amor, y por más que lo intento, no puedo arrancarla del palo mayor. ¿Qué dirá Margarita mañana de mi extraño y falaz proceder? Porque os vais sin decirla ni pío. Porque os vais y la hicisteis creer. Porque soy un cobarde que huye. Eso nunca, perdón, capitán. Es cobarde quien mancha y ultraja y huye luego logrando su afán. Es cobarde quien da una promesa y después no la quiere cumplir. Vos a Romo le disteis palabra de no ver a Margot y salir. Dices bien, cabo Stock. Yo te juro por mi honor que fue sueño de amor respetar lo pactado con Romo, aunque muera después de dolor. Vamos, pues. Vamos. Margot, sacrifico el amor que soñó mi ideal. Has podido ser mía y no quise corromper tu candor virginal. Si las gentes y Romo y tú misma juzgáis mal lo que solo es amor, respetadme, que marcho vencido. Perdonadme, que soy soñador. Mis ojos de ver los tuyos cegaron con sus reflejos. No veo más si te miro a los ojos, veo el cielo. ¿Qué tienes en la mirada, niña de los ojos bellos? ¿Qué tienes en la mirada que levantas ese fuego? De amor. Margarita, que siente cómo se ha ido el capitán, busca a Alberto. Entonces aparece Romo y le dice que ha huido. Además, le dice que él la ama y que se quede con él. Y hablan de sus desdichas y la realidad en la que se quedan. Entonces Margarita escucha la canción del príncipe a lo lejos, que está cantando «Me he pasado la vida en un sueño». Y ella al oírlo queda triste y llorando en un rincón, y Romo, desconsolado también, queda en otro rincón, y esta es la escena final y triste. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Se fue! ¡Alberto! ¿Dónde vas? ¡Déjame, Romo! ¡Detente! ¿No ves que huye como un ladrón? ¿Qué dices? Sí, como un ladrón que me robó tu cariño y a ti el sosiego. ¡He de buscarle! ¡Eso no, Margarita! ¿Y quién me lo impedirá? Si no fuese yo bastante la razón. Yo también tuve un sueño, como ese príncipe y como tú. Al despertar, conocí la amargura del desengaño. No me querías y tuve que resignarme por la fuerza de la razón. Despierta tú también y resígnate. El príncipe no te quiere. ¡Romo! ¡No te quiero! Porque su sueño le lleva lejos, muy lejos de nosotros. Palacios encantados. ¿Quién sabe si su despertar será tan amargo como el nuestro? ¡Eso puede ser! Pobre Margarita. ¿No ves los molinos de viento? Pues así somos nosotros. Las aspas giran del lado que las impulsa el aire. Lo mismo hace el amor. El mío fue a ti, el tuyo al del príncipe, y el del príncipe, quién sabe. Un viento lo trajo y otro se lo lleva. ¡Y calla! Y los tres desgraciados. ¿Por qué soñé con el amor? ¿Por qué? Que habré despertado. Yo he pasado la vida en un sueño y mi sueño me hablaba de amor y mi amor fue una imagen divina y